el coraje que conserve y del que tanto tuve un día. Hace mucho cenamos con un joven negro de gran talento que durante la cena hizo una observación sabia y divertida, que me la apunté en una servilleta de papel. Dios no llega cuando uno quiere, pero siempre viene a tiempo. Entre tanto, ¿qué? Continuaré haciendo lo que estoy haciendo. Mientras espero, me confortaré con buen vino y buena comida, pero no hasta la ebriedad y la saciedad. Trataré de aferrarme a esos amigos que han seguido siendo amigos a pesar de mis años difíciles y coléricos, que ahora, creo, quedan atrás. No me entregaré a la vanidad, pero seguiré apegado al orgullo, que son cosas muy distintas. La vanidad por débil y viciosa, y el orgullo por fuerte y necesario para sobrevivir con honor. Busqué más información en internet y encontré un artículo sobre las causas de su muerte. Ahí está. El escritor Tennessee Williams murió el 25 de febrero de 1983, a los 71 años de edad, como consecuencia de un atragantamiento. Williams tenía la costumbre de colocar la tapa del frasco de sus gotas oculares en la parte trasera de la boca, mientras echaba las gotas en cada ojo. En una de esas ocasiones, al parecer, se produjo el atragantamiento en su habitación del Hotel Ellis, en Nueva York. Sin embargo, su hermano Daikin y algunos amigos pensaban que había sido asesinado. El informe de la policía sugirió que el abuso de medicamentos junto con alcohol contribuyó a su muerte. Se encontraron muchos medicamentos de prescripción en su cuarto. La falta de respuesta ante su atragantamiento pudo deberse a los efectos del alcohol y los medicamentos. Tennessee Williams, 26 años de su muerte. Mucho para pensar en sus obras, muy vigentes. Hay muchas vidas, cada una es una historia. Están en el aire, vivilas. Historias en el aire. Narrativa Radial presenta el nuevo curso de radioteatro, escritura e interpretación de ficciones radiales. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. El radioteatro, sus nuevos modos y desafíos en la radio de hoy. Súmate, escribinos a cursos@narrativaradial.com. Narrativa Radial, Centro de Formación, Estímulo y Creación del Relato en Radio. www.narrativaradial.com